Sí, en el 2011. Hardcore Street con DJ Keal, General D. Quizás es tiempo de reflexionar. Yo te lo voy a decir así, mira. Me abrocho mis salidas, enfundo mi sudadera, la vida es fría. Tenemos que salir a por ella. Otro día de visitar el INEM, recorrer polígonos. Cansado de llamar a mil y un teléfonos. No hay trabajo, yo soy soldador. Oficial de primera como Bardem en los lunes al sol. Sabes un poco ya hasta los huevos de este París de chorizos y de ricos nuevos. Donde gobiernos hacen leyes que no sirven, no. Donde sindicatos les aplauden al unísono. Y el mundo que seguirá girando y girando cuando llegue a buen puerto. Mi barco cargado de hardcore, nadie saludando, nadie me está esperando. Las bodegas con tesoros ocultos como un narco. Se me queda en la mano fría, no tengo nada que hacer. Empuñar mi bolígrafo otra vez y otra vez. Habíamos cambiado el pensar por la comodidad. Nadie repara en nada cuando va a cobrar. Con el salario comprar, disfrutar, especular. Sin salario vuelta a pensar, a leer, a razonar. Me cuesta encontrarme, ubicarme, cuál es mi sitio. Nos han dejado fuera muchos, mas no somos críos. Todos en la calle buscando algo que hacer. Al final del día, todos tenemos que comer. El periódico escupe su basura y no lo leo. La tele escupe su basura y no la veo. Me han dejado ciego, sordo, mudo, suena crudo. Si legalizáis las armas, mataríamos a más de uno. Hardcore Street, sin pena de ninguno. Porque empuño un micro y textos polémicos como Unamuno. Picando de aquí y de allá como palomas en plazas. Aquí sin patria, sin dueño, con sueños sin razas. La cabeza me va a estallar de tanto pensar. La vida sigue, no hay tiempo para reflexionar. Na, na, na. No hay tiempo para reflexionar. Misterios que solucionar, solo mentiras, solo callar, reír por no llorar y sufrir. Por lo menos ahora tengo enfrente el mar y escuchar las olas. Cuando quiero estar sola para evitar las colas del paro, sentir las horas de paso, sentir tu abrazo y no pensar que no tengo trabajo. Ayer tiré la tele a la basura, me explotaron los tímpanos, no se escucharon dura. Es una locura que este mundo gire en torno a cuatro, dame un rifle y verás si mi ley rige. Tenemos los días contados, condenados, encadenados, bajo candados, diados. Fuimos soldados, ahora somos presos y una crisis de cojones. Calaíto hasta los huesos, dame besos, no me des más hostias, dame pesos y no me suba los impuestos. Saca los perros, desenfunda los hierros, dale fuego pa'l congreso. Ya estoy ardo y de rodillas ya no rezo por mis huevos. Un mundo nuevo, hijos de puta se arrastren por los suelos. Que le echen mierda en pleno vuelo. Hay caja tonta, tus mentiras ya no cuelo. El mundo entero está de duelo por tu mierda y ya no puedo callarme. Hardcore Street, que nos armen. Que en esta vida no hay cobardes, sino ardes. Que la batalla nunca es tarde para encontrar un mar de esperanza en este cáncer.